Expressive Radio FM presenta Equilibrio, Armonía, Emociones, Salud, Energía. Un espacio dedicado y enfocado totalmente a la salud. Esto es Mente y Salud con el naturópata Alberto Zarauza. Mente y Salud. Sean bienvenidos. Muy buenas tardes, amigas, amigos de Mente y Salud. Un jueves más, aquí estamos de 5 a 6 de la tarde en este su espacio de Expressive Radio FM para todas nuestras amigas y amigos que nos siguen en este su espacio a nombre de Mente y Salud y a nombre de su servidor Alberto Zarauza. Aquí estamos una tarde más para platicar sobre temas muy interesantes y yo creo que van a llamarles la atención y les van a gustar. Les voy a dar el teléfono del WhatsApp por si quieren comentar, opinar, preguntar o lo que ustedes quieran, estamos a sus órdenes. 55 19 57 21 29. 55 19 57 21 29. Este es el WhatsApp de Mente y Salud. Ahí nos puedes escribir, ahí nos puedes mandar tus comentarios, tus preguntas y todo aquello que desees saber acerca del programa Mente y Salud. Hoy tenía preparado un programa muy, muy especial, como todos los programas que hacemos en Mente y Salud, o sea, no crean que iba a ser algo diferente, sino algo muy especial, como todos ustedes se merecen. Pero me han estado llegando muchas preguntas. Yo creo que poca gente de todos los últimos que me han estado escribiendo han escuchado los primeros programas que tuvimos aquí en Expressive Radio. Y me han estado preguntando, oiga, ¿cómo hago que funcione la ley de la atracción? ¿Por qué no me funciona? Hago visualizaciones, pongo el mapa del tesoro famoso, escribo afirmaciones, y ahí estoy todo el día y yo soy igual, inclusive peor. Y yo a una persona que me estuvo insistiendo mucho, le dije, pues mira, es la mejor prueba de que la ley de la atracción funciona, que no la tienes. ¿Por qué digo esto? Porque es así. O sea, la ley de la atracción es para tener o no tener. Te sirve para las dos cosas, lo hemos dicho cuando platicamos acerca de ella. Pero hoy voy a hablar un poco de la energía y de una ley que va asociada a la ley de la atracción, que es la ley de la vibración. Sí, la ley de la vibración, quédate con ese nombre. La ley de la vibración es la diferencia entre la mente y la materia, entre los mundos físicos y no físicos. Fíjense que los científicos ya descubrieron hasta la vibración de la célula. Todo es vibración, todo en este universo, en este planeta, en tu ser, es vibración. Puede ser una vibración muy muy baja que apenas ni siquiera lo percibes, pero tu cuerpo está en vibración constante, el planeta está en vibración constante. Una prueba de ello por los terremotos, ¿no? Cuando vibra el planeta y se acomodan las placas telúricas, pues sobreviene un terremoto o un tsunami. Esas son vibraciones, ¿sí? Vean el universo es vibratorio, vean el sol, vean la luna. O sea, cuando ustedes tienen la luna enfrente, ahorita que tenemos una luna llena todavía preciosa, ya quedan poquitos días para que se termine su semana, porque venimos arrastrando la luna llena desde el sábado o domingo, una luna por cierto preciosa, y vean la vibración que genera la luna sobre el planeta con las mareas, con la mente. O sea, mucha gente la luna cuando está llena le afecta su mente realmente. Había una estadística hace muchos años, no sé si es real, esto sí tengo que decírselos con toda honestidad, no sé si sea real en Estados Unidos, de que en luna llena aumentaban los homicidios. Entonces, pues imagínense nada más, si funciona, no más simplemente con las mareas, sí, simplemente, con las plantas cómo crecen. Entonces, tenemos energía vibratoria por todo el universo, empezando por uno mismo. Entonces, de acuerdo con la ley de la vibración, se postula que todo vibra o se mueve, nada, absolutamente nada permanece inactivo. Y así es. Tú tiras una semilla en el piso y va a crecer. sí, y va a crecer de acuerdo a la semilla que tiras en el piso. Si pones una semilla de jitomate, yo me acuerdo cuando estaba yo allá en el sur de Veracruz, que llegaba la hora de comer y la gente llevaba los tomates físicos y los partía y todas las semillas se tiraban ahí en el piso. A los poquitos días, para que vean lo que es la bendición de la tierra, comenzaban a crecer las matitas de tomate. Vivimos en un planeta único y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta inclusive de las leyes que nos rodean y además que nos rigen, que son universales. La ley de la atracción es una de ellas, la ley de la vibración es otra. Recuerden que leyes universales que tenemos son 7. La ley del mentalismo, todo es mente, es otra. Y ahorita van a entender, espero el día de hoy, que lo entiendan tanto los que me preguntan como la gente que quiere saber más y tener más conocimiento de esto. Recuerden, la ley de la atracción, la ley de la vibración, la ley del mentalismo no es pensar y buscar información por toda la web, comprar cientos de libros y ver qué pasa. Antes de entrar en el tema, quiero decirles algo. Miren, la programación neurolingüística, para los que ya lo estudiaron o lo leyeron o saben acerca de ella, saben que hay 3 tipos de personas en el mundo: los visuales, que son el 50%, los emocionales o los que necesitan el apapacho, ¿sí? Que son los que se rigen por el plexo solar, los que tienen que sentir, ¿sí? Si no te sienten, si no te abrazan, si no te tocan, realmente es poco, que son los que peor la están pasando ahorita en esta pandemia. Y luego esos son más o menos un 30-40%, y el 10-20% restante son los auditivos, que son los menores, son los que tienen que oír todo. Créame lo que un auditivo es el mejor mecánico, porque nomás arrancas el carro y luego detecta la falla con su oído, porque detecta el menor ruido. Y esos 3 tipos de personajes o de personas que hay, o de características de personas que hay, tú imagínate que a una persona auditiva le pones un tablero de estos que le llaman del tesoro, de la abundancia y del crecimiento. Créamelo, están viendo las imágenes y las imágenes no les proyectan absolutamente nada. Sí, nada en absoluto. En cambio, imagínense que una persona que es 100% visual construye su tablero con sus fotos, etcétera. ¿Qué es lo que va a ver esa persona? Pues lo va a ver como suyo. O sea, ya nomás habrá que darle el empujón, pero se le va a cumplir. ¿Y qué va a pasar con el auditivo que tiene que oír? Tiene que grabar un disco, un cassette, y ponérselo ahí para que las afirmaciones, cuando las haga, las escuche, porque si no las escucha, no sirve. Yo espero que esta pequeña modificación del conocimiento de nosotros como seres humanos te ayude a entender por qué a veces las cosas no funcionan. Si tú no eres visual, lo visual no te sirve. Si tú no eres auditivo, el oír no te sirve. Si tú eres sensitivo, si no tocas, pues no te sirve. Ahora, todos los seres humanos somos una mezcla en proporción de las 3 características. Unos tienen más visual, otros menos. Entonces, ubícate primero qué es lo que más predomina en ti, qué característica predomina en ti. La característica sensorial, que es la de sentir, la característica auditiva, que es la de oír, o la característica visual, que es la de ver. Y ya una vez que hayas ubicado eso, entonces podremos darte, y aquí sí escríbeme por favor al WhatsApp, podremos darte de forma concreta qué es lo que más te va a servir para que realmente te sirva y puedas ver las manifestaciones. Recuerden que desde lo más etéreo y hasta lo más importante forma de la materia, todo está en un constante estado de vibración. Todo vibra, todo se mueve. Traslado desde el más bajo al más alto grado de vibración, descubrimos que hay literalmente millones y millones de niveles o grados desde el electrón, y creo que ya hay uno antes del electrón en el universo. Todo está en movimiento. Vean las galaxias, vean los famosos hoyos negros, vean la expansión del universo, cómo se va dando, y la contracción, porque es vibración. La ley de la atracción es el principio básico que regula el nivel de tu personal prosperidad, abundancia, crecimiento, salud, amor y cualquier área de tu vida. Ahora que estamos en esta pandemia y que parece que se quiere quedar con nosotros, pero no se preocupen que se va a ir, esto pasará también. Y en el contador que tenemos humanidad, la humanidad va ganando, ¿sí?, contra la pandemia. Por eso todavía tenemos que seguirnos cuidando, usando cubrebocas, limpiándonos las manos. Y si no te has puesto la vacuna, pues vete sacando cita ya para tu vacunación, para que puedas protegerte a ti y proteger a los seres que más amas. A los niños que ahorita les toca ir a escuela, bueno, pues los padres, yo recomiendo que los padres los cuiden mucho, los lleven a escuelas de preferencia abiertas, o sea, que circule el aire, porque eso es lo que los va a ayudar enormemente. Y además es una forma también de poco a poco ir volviendo a la normalidad. Yo no estoy de acuerdo con las escuelas donde están todos los niños amontonados. Y es muy triste que en algunas escuelas públicas, no en todas, meten en un salón 30, 35 niños. Y generalmente con tantos niños se vuelven más incontrolables y eso va a generar mayor contagio en escuela pública que en privadas. Yo haría un llamado a que los grupos se redujeran a 15, 20 alumnos, pusieran más maestros y los niños no fueran todos los días a la escuela, sino fueran 2, 3 días por semana, para eso poderse ir poco a poco adaptando a la nueva realidad. Es un comentario muy personal, pero cada quien, ¿no? Entonces, para ayudarte a lograr una sólida comprensión de este concepto de en realidad, será necesario que nos centremos un poquito en otra ley, que es la ley de la vibración, que es de lo que te vengo comentando desde el principio del programa. La ley de la vibración es la diferencia entre la mente y la materia, entre los mundos físico y no físico. De acuerdo a la ley de la vibración, dice que todo vibra o se mueve, nada permanece inactivo. Todo está en un estado de constante movimiento y por lo tanto no hay tal cosa como la inercia o un estado de reposo. Desde el más etéreo hasta la parte más bruta de la materia, todo está en un constante estado de vibración. Desde lo más bajo hasta lo más alto. La energía se manifiesta en todos los grados de vibración, no hay excepción, ¿sí?, a la regla. Los índices de vibración se llaman frecuencias. Cuanto mayor sea la frecuencia, más se potencia la fuerza. El pensamiento es una de las formas más altas de vibración. Por esa razón es que debemos de pensar o intentar llevar el pensamiento cotidiano hacia lo positivo, si queremos atraer a nuestra vida cosas positivas. Mucha gente dice, es que no te puedes centrar, no puedes ser totalmente positivo. No podemos ser 100% positivo, porque la abstracción de la vida misma nos hace que muchas veces nos pongamos en plano negativo. Pero si tú quieres atraer cosas buenas, tienes que estar en un estado bueno. Si quieres atraer cosas malas, tienes que estar en un estado malo, ¿sí? Cuando tú te centras mucho en la enfermedad, y miren que estos días son propicios para eso, estar pensando todos los días en la enfermedad, sentir o ver cómo un enfermo de nuestra familia llega al hospital, a veces se nos baja hasta abajo nuestra vibración y nos pone en un tono de mayor riesgo. Por eso es importante tomar en cuenta y pensar que cada pensamiento que tú tienes es una vibración, y cada vibración cambia nuestro cuerpo. De acuerdo a cómo sea tu vibración, mejor o peor, así vas a estar. Por eso siempre hemos recomendado en este espacio, en este programa, y me imagino que en otros, vibrar en amor, vibrar en prosperidad, vibrar en abundancia, vibrar en salud, en alegría, porque así, en esto que estás vibrando, es lo que vas a tener en tu vida. ¿Sí? Entonces, cambia tu vibración para que cambies la condición de tu cuerpo y la condición que te rodea. ¿Qué es lo que quieres en tu vida? Ya es tuyo, ya está concedido. Simplemente permítele que esto llegue a tu vida. Permítele que lo que quieres se acerque a tu vida. Permite que lo que deseas venga hacia tu vida. Tú no puedes tener salud o pedir salud, porque esto es algo con lo que yo batallo mucho, si sigues comiendo alimentos chatarra, sigues tomando cosas que no debes de tomar, tomas licor, fumas, no llevas una vida totalmente sedentaria, pues tú ahorita explícame cómo vas a tener más salud. Es imposible. O sea, al universo, o como tú lo catalogues, Dios o quien sea allá arriba, no le puedes pedir nada que no estés dispuesto tú a entrar en acción. ¿Quieres más dinero? Ok, el universo te lo da y a manos llenas. Pero si tú lo dilapidas, lo gastas, prácticamente, entre comillas, lo tiras, y no inviertes en proyectos, no inviertes en algo que realmente te sirva para hacer crecer tu negocio, para crecer tú mismo, entonces el universo dice, ¿para qué le sigo dando? Si no lo quiere. Por eso lo tira todo tan rápido. Entonces tienes que tomar esas variables en cuenta. Es como el amor, o sea, ¿cómo esperas recibir el amor si ni siquiera te amas a ti mismo? No te quieres a ti mismo, ¿sí? Por eso siempre decimos que todo es una expresión de lo mismo, porque todo está conectado. A través de la ley de la vibración, todo en el universo entero está conectado con todos los demás. Así como los colores en un arco iris están conectados de tal manera que no son capaces de decir dónde se detiene un color y empieza el otro, también lo son. Se pueden distinguir en una cosa empieza y donde la otra se detiene. Sí, o sea, a veces se nos dificulta saber dónde termina algo y empieza lo otro. Y esto es muy sencillo, miren. Yo siempre les digo, hay una empatía que se llama empatía universal, ¿sí? Nosotros dentro de inteligencia emocional trabajamos la empatía dentro del cajón de herramientas sociales que nos da la inteligencia emocional. Pero eso es una empatía emocional. De repente estás de buen humor, subes a un camión o te subes a la combi, en lo que viajes, en el metro, etcétera, y te subes con una sonrisa. ¿Qué es lo que pasa automáticamente con la mayoría de gente que te comienza a ver? Te devuelven esa sonrisa, ¿cierto? ¿O no es cierto? Esa es la vibración, ¿sí? Tienes que entender que lo que tú proyectas, ¿sí? Lo que tú proyectas es lo que tú recibes. Proyectas sonrisas, recibes sonrisas. Proyectas buen humor, recibes buen humor. Proyectas una buena autoconfianza, una buena autoestima, recibes una buena autoconfianza y una buena estima. La gente está a gusto contigo. Proyectas una conexión monetaria, te llega. La magia, porque esto es una magia, la vibración, porque parece magia, no es magia, es ciencia, pero parece magia, ¿sí? Entonces, esta magia actúa a tal nivel que recibirás en la misma frecuencia de onda que estés emitiendo. ¿Qué estás emitiendo? ¿Enfermedad? ¿Zozobra? ¿Inseguridad? ¿Dudas? ¿Esto no funciona? ¿Esto no sirve? Tú fíjate. Otro ejemplo. Vamos a poner que tú estás viendo tu tabla del tesoro, como yo le llamo, tu mapa del tesoro. ¿Cuánto tiempo te dedicas a estarlo viendo? A estarlo sintiendo, a estarlo oyendo. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, ok. Nosotros tenemos al día aproximadamente 60,000 pensamientos, aproximadamente. Esto representa un solo pensamiento. Y los otros 59,000 pensamientos que tú tienes en tu mente por día, ¿qué es lo que traen a tu vida? ¿Qué es lo que traen? ¿En qué están esos pensamientos? ¿En la supervivencia? ¿En las quejas? ¿En lo mal que está todo? O sea, debemos de entender que el universo es un espejo y te da lo que muestras. No te puede dar lo que no muestras. Si tú nomás todo el día tienes 59,000 pensamientos pensando en carencia, en deudas, en facturas y en todo, ¿qué quieres? ¿Obtener la abundancia? Es imposible. Y mucha gente me dirá, ¿Y en qué quiere que pienses si es en lo que los problemas que yo tengo? Nadie te está negando los problemas que tú tienes. Todos tenemos problemas. Si nos vamos a poner así de dramáticos, todos tenemos problemas. Tú, yo y todos. La diferencia está en cómo manejamos esos problemas. O sea, ¿nos centramos todo el día en ellos? ¿O simplemente le damos la vuelta y nos centramos en aquello que quiero yo recibir, que siento que ya recibí, que siento que ya es mío y que proyecto aquello que yo realmente quiero? Yo no creo que el universo ponga límites a tus deseos. No creo que Dios, siendo un padre que es todo amor, ponga límites a sus hijos. Yo, a mí la verdad, me molesta mucho cuando oigo que Dios es un Dios de castigo, que Dios es un Dios que te castiga, que además hasta tu cuarta generación, como vemos en alguna parte del Antiguo Testamento, sigue castigando a tus hijos o a tus descendencias. Yo no creo en eso, porque si creyera en un Dios tan bárbaro, realmente no valdría ni la pena. Pero si creemos en el Dios que nos vino a presentar el Maestro Jesús, que es un Dios de amor, un Dios que te entiende, que te comprende, pero ojo, que nos han educado mal. ¿Ustedes se acuerdan de la oración del Padre Nuestro? ¿Qué decía? Padre Nuestro, que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, por presencia y por potencia, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, así como en el cielo, en la tierra. O sea, estamos pidiendo el reino de Dios, o nos enseñó el Maestro Jesús, de pedir el reino de Dios de los cielos manifestarse en la tierra. Perdónanos como nosotros también perdonamos. Líbranos del mal, porque el mal no lo podemos nosotros controlar. Pero estamos protegiéndonos, estamos pidiendo perdón, pero porque nosotros también estamos perdonando. Lo que yo te decía, nada puedes recibir si nada estás dispuesto a dar. Y la otra parte que es interesantísima y que les dejo como una reflexión, porque ahí está en el Padre Nuestro que rezas o que lees en tu Biblia. Ahí está. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, así como en los cielos, en la tierra. Tú imagínate lo que sería el reino de Dios aquí en la tierra. Bueno, el Maestro Jesús te lo puso fácil. Dijo, pídelo, pero créelo, porque si no crees, son palabras vanas. Es una repetición, ¿sí? No hay nada en este mundo que no puedas recibir, si crees. Porque, como decía el mismo maestro, al que cree, todo le es posible. La pregunta del millón, ¿tú crees o no crees? Si todo lo que existe está formado de energía, si Dios no quiere que le ruegues ni que le supliques, sino que le agradezcas por aquello que vas a recibir como si ya estuviera hecho. Y yo les invito de verdad, porque mucha gente, no sé, me habla de la Biblia, pero me habla de un libro que yo no conozco. Yo no me gusta meterme en cuestiones del Antiguo Testamento, ¿sí? Yo me meto en cuestiones del Nuevo Testamento, de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque ahí está parte de la enseñanza que dejó el Maestro Jesús para las futuras generaciones. Yo ya se los he explicado, yo no creo en que venga un apocalipsis mañana y nos destruyan. Es más, estaba yo viendo un mapa de, porque ahorita está de moda esto de decir que el mundo está sobrepoblado, ya somos 8,000 millones o cerca de 8,000 millones de habitantes en el planeta, y si tú te fijas en un mapa mundial, vas a ver que las ciudades, las grandes ciudades y sus alrededores es lo que está saturado, pero hay kilómetros y hectáreas y hectáreas y hectáreas de tierra completamente vacías. ¿Por qué? Porque la gente se va a las ciudades, por muchas razones. Pero medio mundo, mientras ciertas zonas están superpobladas, otras tantas están completamente vacías. Vean lo que está pasando en Europa, que te pagan por estar allá. Luego, el mundo está semidespoblado, así como si lo vemos con el vaso medio lleno, podríamos verlo superpoblado. Pero todo es un concepto de óptica nada más. ¿Sí? Entonces, yo quiero que recuerdes hoy que todo lo que existe está formado de energía. Lo que diferencia una roca sólida de un arco iris es la frecuencia con la que vibran las partículas y las ondas de luz que las componen, a la piedra y al arco iris. Todo en este mundo es energía interconectada. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. ¿Por qué todo vibra? Porque la vibración es lo que convierte realmente las cosas dentro de tu vida. Hay un dicho que dice: tu vibración determina tu realidad. Yo creo en esto como un mantra. Mi vibración determina mi realidad, porque tus pensamientos, emociones, dan forma a nuestra realidad. Todo el mundo estamos hechos de energía. Los pensamientos, las emociones hacen que esta energía vibre a mayor o menor velocidad, y cuanta mayor velocidad tienen, más fácil se manifiesta todo. Más fácil llega a tu vida en lo que tú crees, en lo que pones tu esperanza, en lo que tú has agradecido de antemano. Pero nuestras energías se ven afectadas por nuestros pensamientos, y obviamente si tienes pensamientos, tienes emociones. Nuestros pensamientos, emociones, sentimientos y palabras tienen un efecto sobre el mundo, tanto o más que nuestras acciones. Imagínate. Imagínate. Por eso, frecuencias de amor y gratitud, o por el contrario, permitiendo que otros sean los que determinen tus pensamientos, emociones en los que tú vibras. Yo con una de las personas que estaba hablando esta semana, yo le preguntaba: cuando tú te levantas, ¿qué es lo primero que haces? Ya me contó su rutina, le doy gracias a Dios por un nuevo día, veo mi mapa al tesoro, me baño, me alisto, me preparo y voy a desayunar y prendo la tele. ¿Qué es lo que van a ver ustedes en la televisión, amigas, amigos? ¿Qué es lo que van a ver? Las noticias. Y cuanta más mala es la noticia, más la van a pasar. Eso es una realidad. Entonces, debes de tomar en cuenta que realmente, al final, ¿cuáles van a ser tus pensamientos y emociones en los que vas a vibrar? ¿Pensamientos y emociones negativos o no? Pensamientos y emociones que emiten una señal, y esa señal no es acerca de lo que tú quieres, sino acerca de lo que tú vives y sientes, piensas y te emocionas. Por eso la manera más sencilla de hacer que armonicen tus frecuencias vibratorias con tus deseos es que imagines, que sientas, que escuches que ya lo tienes. Que al imaginarlo, sentirlo y escucharlo, sientas la maravilla de gozar aquello que deseas. Te provoca satisfacción. Si tú lo tuvieras, si tuvieras ese carro, ese millón de pesos, esa casa, ¿qué sentirías? ¿Cómo te sentirías en ese momento? Eso es lo que quiero que imagines. Eso es sentir al imaginar. Es la maravilla de gozar aquello que tú deseas y ya te llegó. Pero como creemos en el universo, creemos en la vibración y creemos en la energía, pues damos las gracias por anticipado de que ya nos llegó. Te quiero recordar para que nos escribas 5519-5721-29, es el WhatsApp de Mente y Salud. Escríbenos, pregúntanos, todo lo que tú quieras saber. Recuerda, todos los jueves de 5 a 6 estamos en este espacio de Expressi Radio FM, y mañana viernes de 3 a 4 estamos repitiendo nuevamente el programa, por si te has perdido algo y quieres volverlo a retomar o quieres invitar a alguien que le pueda servir este espacio, pues adelante. Vamos a ir un pequeño corte y regresamos con más. Estás en Mente y Salud. Estás escuchando Mente y Salud con el naturópata Alberto Zarauza. Síguenos en Facebook, búscanos como Mente y Salud. Nuestro WhatsApp es 55 19 57 21 29. Esto es Mente y Salud. En un momento, regresamos. ¿Estás cansado que te den larga los maestros mecánicos? ¿O que lleves tu auto por un fallo y acabes pagando más de la cuenta? No regales tu dinero. Ven con los expertos de Challenge Motors. Nos especializamos en autos de alta gama, pero atendemos todos los modelos y marcas. Contamos con excelentes precios y promociones acordes a tu presupuesto. No lo pienses más y acude a Challenge Motors. Nos encontramos en Calle 2, número 11, letra C, fraccionamiento Alcelanco, en Naucalpan, Estado de México. Agenda tus citas al teléfono WhatsApp 5514-497615. Challenge Motors, nos interesa tu satisfacción. Expressive Radio FM presenta Mente y Salud con el naturópata Alberto Zarauza. Mente y Salud, todos los jueves a las 5 de la tarde. Mente y Salud, con invitados especiales en interesantes charlas acerca de la salud física y mental, dedicados a mejorar la calidad de vida. Solo aquí, en Expressive Radio FM. No lo olvides. Estás escuchando Mente y Salud. Comunícate con nosotros a nuestro WhatsApp 55 19 57 21 29. En este momento, continuamos. Ya estamos aquí. Esto es Mente y Salud. Recuérdalo, aquí con tu amigo Alberto Zarauza en esta tarde de jueves, por Expressi Radio, disfrutando de este tema, que es un temazo. Estamos hablando de la vibración, estamos hablando de la atracción, y estamos hablando de muchas cosas que te pueden servir, al menos yo creo que te pueden servir. Y ahorita te voy a dar algunos consejos para mantener la energía vital alta. Al final nosotros debemos de convertirnos en guardianes de nuestra propia frecuencia energética, ver qué oímos, qué vemos, en qué estamos pensando todo el día. ¿En qué piensas ahorita? Aparte de estarme escuchando, ¿en qué piensas? Porque la mente se va con mucha facilidad, o sea, créanmelo. De repente estás en una plática que inclusive pagaste un curso para aprender y tu mente está en todos los problemas que tuviste en tu casa, en tu trabajo, tus problemas cotidianos. La mente es una, como le digo yo, es la loca de la casa. Está en 20,000 tareas y no termina ninguna. Recuerda el WhatsApp de Mente y Salud. Ahí nos puedes escribir, nos puedes preguntar, nos puedes mandar tus comentarios, por favor. 55-19-57-21-29. 55-19-57-21-29. Y ahí te daremos contestación. A veces será en directo, otras veces será en el mismo programa. Se juntan varias preguntas de la misma calidad. ¿Cómo mantener nuestra energía vital alta para alcanzar aquello que deseamos? Primero tienes que pensar, luego tienes que sentir y sobre todo algo que la gente no quiere, tienes que actuar. No hay más, no hay más. Luego, segundo, debemos de dormir bien y tomarnos el tiempo de descanso adecuado para la recuperación mental. Cada persona tiene su nivel de descanso. Unos con 8 horas se recuperan, otros con 6 se recuperan, otros nos recuperamos con 4. Cada quien va de acuerdo a su necesidad. ¿En cuánto tiempo tarda tu mente en recuperarse? Hazlo eso. Si practicas la meditación, en la relajación, obviamente necesitas menos tiempo de sueño físico real. Sí, pero si no la practicas, pues obviamente el tiempo tiene que ser un poco mayor. Sal de cuando en cuando a la naturaleza, a un parque, que esté limpio de preferencia, quítate zapatos, calcetas y ponte a caminar sobre el pasto, abrazar un árbol, decirle a la naturaleza que tú eres parte y que te sientes agradecido por esa energía que te está dando en ese momento, que es muy importante. Otro punto es la relajación, que junto con la meditación debes de acompañarla diaria. 10, 15 minutos en la mañana, 10, 15 minutos en la tarde. No importa que no mires ningún mapa del tesoro, que no veas ninguna foto, pero relájate y medita. Y si tú tienes intención y eres muy visual, pon la foto de lo que quieres en tu teléfono celular y ahí durante el día lo vas viendo. ¿Te parece? Así fácil. La oración. La oración yo creo que es un acto de estar en paz con uno mismo y con el Creador. Quien quiera que sea, no me importa. En quien quiera que creas. No, yo creo que la oración nos han inculcado que es un acto de pedir y rogar a Dios para que cambien las cosas. Yo creo que la oración no es eso. Ya se lo expliqué en el corte anterior. Yo, para mí, la oración es un acercamiento hacia la energía divina, a esa energía de amor universal. Si tú debes de pensar, sentir y actuar desde el amor, desde ahí tenemos que actuar todos, pues qué mejor que el amor universal, el amor de Dios, que es un amor puro, sin mancha, y que no te pide nada a cambio. Quítate eso de que tienes que dar diezmos, y tienes que dar tu tiempo, y tienes que servir, y tienes que ser casi un esclavo de cualquier lugar. O quítate eso de la cabeza, Dios no pide nada a cambio, ¿sí? Pero Dios tampoco atiende ruegos, porque los ruegos son negaciones del ser humano, son los propios lamentos del ser humano que no ascienden hacia el cielo, porque son tan pesados que se quedan aquí. Pero lo que sí asciende hacia el cielo es la gratitud. Gozar de lo que tienes es el mejor acto de agradecimiento. Levantarse todos los días y dar gracias, primero por un día más, obviamente, ¿no? Pero luego llegar a la mesa y dar gracias por el alimento que tienes ahí sobre la mesa. Dar gracias por la ropa que te pusiste, por el vehículo si tienes que te transporta o por el transporte que te lleva de un lugar a otro. Gracias por el trabajo. Si no estás a gusto, primero comienza dando gracias por el que tienes, después llegará el otro, ¿sí? Gracias por la familia, gracias por todo lo que tú tienes ahí. Agradécelo, vive en un estado de gratitud, ¿sí? Rhonda Byrne, en el libro del secreto, dice que la gratitud es la mejor oración, relajación y meditación que podemos elevar. Entonces, pégate ahí. Como siempre, el ejercicio, recuerden que el ejercicio genera endorfinas y quema adrenalina, entonces pone a circular tu propia energía, ¿sí? Pero si haces un exceso de ejercicio, también el exceso de ejercicio baja la energía vital, así que tengan cuidado con esto, ¿no? Cantar y bailar son dos actividades que no deben ir asociadas con el trasnocho y el alcohol, o sea, no se desvelen para cantar y bailar. Tú puedes cantar y bailar durante el día. Sí, lecturas, películas que nos enfoquen en la armonía, en el amor universal, música relajante y armónica, no sé, ponerte un Beethoven, ponerte un Bach, un Vangelis, y otros tantos que hay, que realmente te elevan y te ponen en paz contigo mismo. Hacer aquello que más disfrutas, pintar, patinar, tocar un instrumento musical o aprender a tocar un instrumento musical, escribir, leer poesía, no sé qué te gusta. Tú eliges cómo escribir tu vida. Es tu opción aquí y ahora. Nadie puede decidir por ti. Si quieres algo, tienes que estar centrado en lo que quieres y tener un plan de acción. Tú no puedes estar pidiendo dinero y que te llegue algo de dinero y lo dilapides, sino en vez de dilapidarlo, checa dónde lo podrías invertir, que te diera más. Y hay muchas formas de invertirlo. No tengas tu dinero parado si tienes dinero ahí en el banco, sino inviértelo. Vas a ver cómo te va a dar realmente rendimiento. Le estás mostrando al universo lo que quieres, ¿sí? Porque al final Dios es conciencia, Dios es energía. Hablar significa vibrar o estar en vibración y en la vibración de tu energía cósmica. Dios está hablando siempre contigo. Dios siempre habla. El problema es que no lo oímos. Nos metemos en esa vorágine de vida que le llamamos vida, que nos perdemos las cosas más hermosas de la vida. Y una de ellas es agradecer. Es más, si te cuesta agradecer, escribe en una hoja de papel, en un cuaderno, todo lo que tú tienes que agradecer dentro de tu vida. Y muchos, porque aquí van a salir, no, ¿cómo voy a agradecer una hipoteca? ¿Cómo no? Agradece que tienes el dinero para pagar esa hipoteca y que esa hipoteca te permite tener la casa que tú quieres. ¿Por qué no? Eso es agradecer. Y a lo mejor antes de lo que te imaginas ya está pagada. ¿O no? Tú recuerda que aquello que llegas a querer es lo que se manifiesta en tu vida. pero aquello que crees con agradecimiento es lo que realmente vas a manifestar. Sí, porque al final el universo es mental. ¿Cuántas veces te has puesto a pensar en un amigo? Y de repente un día alguien te llama preguntando por ese amigo, o ese amigo te lo encuentras en la calle, o en un transporte, o en un lugar. ¿Cuántas veces has pensado en un modelo de vehículo? Y de repente nunca lo veías cuando andabas en la calle. Eso me pasó a mí hace poco. De repente comienzas a ver ese modelo de vehículo todos los días y a cada momento. Todo lo dijimos cuando tratamos el asunto de la mente, pero es que es lo mismo. Al final, Dios crea todo a partir de tu mente. Nosotros creamos a su imagen y semejanza y hacemos lo mismo. O sea, a veces se nos olvida que Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero no con dos oídos, dos ojos, nariz y todo, sino en la forma de crear. Él nos hizo co-creadores y nos han metido en la idea de que nosotros somos lo peor de lo peor, pero aquí estamos. Aquí estamos. Entonces, yo quiero que hoy te quedes esta frasecita. Entre las muchas perlas que hemos soltado en esta plática del día de hoy, este jueves, en Mente y Salud. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Este es el principio de la vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. ¿Y qué es lo que quieres que en tu vida? ¿Qué quieres? ¿Dinero, prosperidad, riqueza, salud? Lo que tú quieras, esto vale para todo. ¿Pero por qué vale para todo? Porque realmente tienes que desearlo, tienes que creerlo y tienes que ponerte en acción. O sea, mucha gente dice, ¿por qué todos los días me esfuerzo, todos los días? Y todos los días estoy luchando y no tengo prosperidad. Por ejemplo, para hablar del tema del dinero, que es un tema que nos preocupa, y más cómo está la situación ahorita, nos preocupa mucho, ¿sí? Y esto muchas veces tiene que ver con creencias erróneas acerca de qué es bueno, qué es malo. Y casi siempre tiene sus raíces en las creencias religiosas, culturales y familiares. ¿Qué te decían? ¿Qué escuchabas tú de pequeño acerca del dinero? El dinero es malo, el dinero no crece en los árboles. Tener porque roban o porque cometen ilegalidades. Sí, cuando estás en la religión te dicen de que los ricos no entrarán al reino de los cielos. O sea, he escuchado la famosa metáfora del camello pasando por la aguja. Bueno, antes había un tiempo donde habían unas entradas que eran para los humanos, para los hombres, y los camellos tenían una entrada más chiquita que se le llamaba aguja, y por ahí pasaba el camello, ¿sí? Y había camellos que estaban muy grandes y les costaba trabajo pasar, ¿sí? Pero por ahí pasaban, ¿sí? En la cultura, ¿no? O sea, nos dicen, hay que conformarse con lo que Dios quiere. Dios nos ama. Por eso no te falta nada. ¿Cómo que no nos falta nada? ¿Cómo somos capaces y cínicos de decir que no nos falta nada? Si estamos llorando por todas las carencias que nos faltan todos los días, si sometemos a nuestros hijos a esas mismas carencias. ¿Por qué? Porque tenemos un pensamiento de carencias que nos han inculcado. Todos creemos que el dinero es todo, y para tener dinero hay que meterse en cosas ilegales. Y eso es mentira. Sí, ahí están esos pensamientos ahí jadeantes en nuestra mente. Desde el punto de vista psicológico, la sensación de carencia que vivimos mucha gente, o que vive mucha gente, viene de una baja autoestima que nos hace sentir no merecedores y poco capaces de conseguir con eficacia lo que anhelamos. ¿Qué es lo que anhelas, amiga, amigo? ¿Qué es lo que anhelas? Porque cuando esto sucede, nos quedamos estancados en la culpa por habernos equivocado, y esto nos llega a buscar ser castigados con el fracaso en todas las áreas de tu vida, porque no solamente fracasamos en lo económico, fracasamos en lo familiar, fracasamos en la salud, fracasamos en las cosas que deseamos. ¿Cuándo fue? Yo sé que muchos sí salen, pero ¿cuánto fue la última vez que te pudiste dar el lujo de irte un mes de vacaciones completo con tu familia? Sin preocuparte. ¿Cuándo? Entonces, estás fracasando en tu vida. No, es que yo trabajo para darle lo mejor a mi familia. Sí, y sigue trabajando y le seguirás dando lo mejor. Un día tus hijos se irán y te das cuenta que estás como al principio. Muchos llegarán a una pensión y tristemente a una pensión mediocre. Y quien no, pues recibirá la ayuda de gobierno. ¿Sí? Y seguirá viviendo en las mismas circunstancias. Porque con la ayuda del gobierno nadie sale de pobre. Y eso lo sabemos. Entonces, si tus ideas son negativas, como yo no puedo, o está muy difícil, lo primero que te tienes que dar cuenta es observar qué te dices a ti mismo y cómo te sientes al respecto, si temes fallar, si temes al rechazo o al propio miedo. Observa dónde te ha llevado ese sentimiento a tener cientos de carencias y te darás cuenta que en vez de impulsarte y de alcanzar aquello que tú deseas, te paraliza y te tiene amarrado al piso. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Qué es lo que deberías de estar haciendo? Comenzar por correr riesgos pequeños y verás que las consecuencias no son tan graves. Ayúdate pensando qué es lo peor que podría pasar y qué harías al respecto. Así te darás cuenta de que eres abundante en opciones. Cuando cambias las palabras, también te beneficia, porque muchas veces usamos la palabra necesito, ¿sí? Necesito un nuevo trabajo, necesito un nuevo carro, necesito una nueva vivienda, necesito dinero. Pero cambia ese necesito por la palabra quiero. Cuando haces ese simple cambio de necesito por quiero, dejas de ser automáticamente víctima y de darle peso a lo que no tienes para empobrecerte y ser consciente de que solo tú lo conseguirás y nadie más. Las palabras tienen una vibración y una energía. Lo que dices es lo que creas y las vibraciones parecidas, como les decía antes del medio tiempo, se atraen. Así que si hablas desde la abundancia en vez de criticar o notar la carencia, la atraes. Repite una y otra vez, me encanta lo que hago, me va bien y cada vez estaré mejor. Y verás que te convences y atraes mejores oportunidades. Si a tu mente llega la frase, el dinero nunca alcanza, piensa en alguien a quien sí le alcanza y comprende que si a esa persona le alcanza y lo merece, tú también lo mereces. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienes dudas? Por favor, 55 19 57 21 29. Esto es Mente y Salud. Tu amigo Alberto Zarauza está hablando contigo en este instante. Deepak Chopra, según él, dice que todo se mueve según nuestras intenciones. Así que si ganas dinero para conservarlo por miedo a no tener más, este vendrá de paso. O sea, se te va a ir. Si ahorras y disfrutas, dejas fluir la energía y esta regresa a ti. ¿Cómo puedes comenzar a recibir? Me estarán preguntando muchos. Pues agradeciendo. Den las gracias. Al despertar, hazlo por 10 cosas que tengas en tu vida. Y así generas abundancia al sentir que tienes mucho. Empiezas a vibrar y a atraer. Y si esto lo mantienes durante el día, estás generando más ideas. Y de esos 60 mil pensamientos, vas a tener a lo mejor 100 o 200 que se van a acercar a lo que tú quieres. Todavía hay muchos que vencer, pero la vibración poco a poco la vas a ir subiendo. Y cuando comiences a vibrar más y más y más, comenzarás a atraer más y más y más. También hay mucha gente, y eso es real, que no saben ni pedir ni recibir. Hay mucha gente que le dan ayuda, que van y les quieren ayudar y dicen, no, yo soy pobre pero honrado, yo puedo solo, ja, te lo digo así, ja. Tú no sabes si la que te viene te la mandó el Creador o le puso en su corazón echarte la mano. Entonces, si alguien te ofrece ayuda, por el amor de Dios, tómala. Si quieres ganar más dinero, pídelo sin culpa, porque ese es el otro problema. Lo pedimos, pero sintiéndonos culpables, sintiéndonos mal. Ábrete hacia la prosperidad, dando algo de ti. Sé generoso, generosa, convencido, convencida de que hay de todo para todos, porque además no todos queremos lo mismo. Esa es la gran diferencia. Para que no vuelvas a tener problemas, ubica qué emociones, acciones o pensamientos, o una mezcla de los tres, intervinieron para que eso sucediera. Y después evita pensar en qué ahorrar. Evita pensar en qué ahorrar, sino en cómo generar dinero. Escribe una lista de 30 maneras de cómo sí puedes conseguirlo. Fíjate bien, escribe una lista de 30, de 20, 30 maneras de cómo sí puedes conseguir más ingresos. Y verás que hay muchas ventanas de oportunidad, más en estos tiempos que corren. Después haz un plan de acción con base en objetivos. Dispón el 10% de lo que ganas para pagar tus deudas. Durante todo este tiempo, no compren nada a plazos. No se vayan a comprar su pantalla plana última modelo. Solamente aquello que sea un bien futuro es en lo que vas a invertir. Lo que demás lo vas a guardar. Jamás empeñes, pues cuando empeñas, acostumbras a tu mente a que siempre hay de dónde agarrar. En vez de crear nuevas cosas, y así no tendrás que actuar por desesperación, que es lo que hace cuando la gente va al empeño. ¿Te ha servido esto que te estoy dando? ¿Te sirve? ¿Te es útil para tu vida? Pues ponlo en acción. Si necesitas saber más, te doy el número WhatsApp 55 19 57 21 29. Escríbenos, coméntanos, opina, déjanos tus comentarios. Si no estás de acuerdo, dilo también. Se vale disentir. Yo hay un hecho que se dice, tanto si lo crees como si no lo crees, es real. Tanto si lo crees como si no lo crees, es real. O sea, el universo, a la mente universal no le importa si tú crees en esto o no. De hecho, es lo mismo. Si no crees, vas a seguir igual. Y si crees, comenzarás un camino que te va a llevar a tu libertad, a llevarte a tener una mejor salud, una mejor familia, más ingresos, a llevarte a que tu vida sea transformada. Pero eso implica un pago, que es cambiar tus pensamientos, que es cambiar tus sentimientos, tus emociones y sobre todo cambiar tus acciones. ¿Qué acciones estás haciendo mal en tu vida? ¿Realmente estás poniendo acción a tu pensamiento? ¿Estás poniendo acción a lo que quieres, para lo que quieres? ¿Estás comenzando a tener un plan organizado con base en objetivos para salir de tus deudas, para comenzar a generar pensamientos e ideas para un mejor futuro? Eso es quizás lo que debemos de comenzar a pensar y comenzar a mejorar. Mucha gente cree que yo veo cuando llegan en los famosos noviembres y ahorita pues hay inclusive más ocasiones durante el año para comprar las famosas liquidaciones. Si tú no necesitas cambiar algo, ¿para qué vas y gastas? ¿Por qué no inviertes? Si el sillón que tienes todavía da unas cuantas sentadas más, ¿para qué vas y lo cambias? ¿Sí? O sea, es algo que tenemos que entender y sobre todo comprender que todo es vibración. Todo es vibración. No hay más. No busquen, por favor, algo más donde no hay. ¿Sí? Yo creo que ya con lo que les di hoy, entienden un poco más cómo funciona tu mente, tu pensamiento, tu emoción. Y eso te puede llevar de donde estás hoy a un sitio increíble. ¿Lo crees? Está en ti. Es tu vida, es tu oportunidad de mejorar, es tu oportunidad de cambiar, es tu oportunidad de trascender. En esta pandemia, créemelo si te digo, yo sé que muchos me lo van a creer, que sin robar a nadie, que sin estafar a nadie, que sin desbancar a nadie, van a salir infinidad de millonarios que supieron aprovechar el tiempo para, en vez de lamentarse, ponerse manos a la obra e invertir, uno, y dos, que es más llamativo y a la gente le llama mucho la atención, invertir uno y otro aspecto, tener negocios que se están multiplicando. Tenemos que atrevernos a dar el primer paso, y el primer paso es quitarnos el miedo y hacerlo. ¿Que puedes fracasar? Sí, pero al final siempre te voy a hacer una pregunta al final del fracaso. ¿Qué has aprendido de ese fracaso? ¿Te ha servido de algo ese fracaso? Porque si te ha servido de algo, ha sido un fracaso bueno, positivo. Pero si para lo único que te ha servido es para estar convencido de que no debías de hacerlo, eso ya lo sabías antes de empezar. ¿Para qué lo hiciste? ¿No te resuena? Y cuando vayan a hacer sus afirmaciones, cuando vayan a hacer sus mapas, cuando vayan a hacer todo lo que hacen de las técnicas, que hay millones ahí en internet, pueden buscarlas. Recuerden siempre de chequearse si son visuales, sensitivos o auditivos. Cuando tú lo sabes, es fácil acercarte a lo que quieres, porque vas a emplear esas herramientas. Yo soy de la idea que las empleemos todas. O sea, tener un mapa del tesoro no es malo, pero oír tus afirmaciones tampoco es malo si las oyes. Y sentir, tener la emoción de ir a probar ese carro nuevo que quieres. Es más, vete a una de Mercedes, vístete bien elegante y prueba un Mercedes. Métete en una casa de superlujo y ve cómo te hace sentir la vibración ahí adentro. ¿Qué sientes cuando estás ahí? ¿Sientes que tú también eres merecedor, merecedora de todo lo bueno que nuestro papá Dios tiene para nosotros? Yo siempre digo en este programa, la misión del ser humano, por lo que nacemos y lo vemos en los recién nacidos, ser felices, sentirnos apapachados. De chiquito nos apapachan nuestros padres físicos, materiales, y de grande nos apapachan, pues, papá Dios. ¿Por qué nos apapacha? No es un viejito que está sentado en un trono, sino es esa energía vibracional del amor que nos envuelve y nos hace crecer como seres divinos que somos. Yo, la propuesta que te tengo hoy, el reto que te tengo hoy, es dejar de intentar de hacer cosas y hacerlas. Olvídense de intentar cosas nuevas. Olvídense de estar diciendo, no, mañana lo hago. No, es ya. Es ya. Checa en tu vida, por ejemplo, qué significa para ti la riqueza, el amor, la salud. Porque para uno significa una cosa, para otros otra. A lo mejor para ti es todo lo contrario. Deja de intentar atraer dinero, salud, amor. Porque todo el mundo trata de manifestar. Porque se sienten que les falta el dinero, la salud y el amor. Lo quiero porque no lo tengo. El truco para manifestar es todo lo contrario. Solo puedes manifestar lo que ya tienes. Atrae más de lo que tú eres. Y en vez de enfocarte en lo que te falta, enfócate en lo que tienes. Tienes una carcachita, da gracias por esa carcachita y aspira a una mejor. Y esa sencilla acción va a ser este de que comiences a crecer. Aprecia siempre 10, 15, 20 cosas cada día. Medita. Hay miles de meditaciones gratuitas en internet. Puedes buscar una meditación de riqueza, de atracción, de materialización, de salud, de amor, de lo que tú quieras. No hay ningún problema, pero hazlo, por favor. Y escríbenos 55 19 57 21 29. Ya está aquí, señoras, señores, llegó Mente y Salud el día de hoy. Recuerden, mañana de 3 a 4 viernes nos puedes seguir, puedes comentarle este programa a la persona que más confianza le tengas de la familia, y ojalá y muchas familias se unan para construir un mundo mucho mejor. Como siempre, a nombre del programa Mente y Salud y a nombre de este su servidor Alberto Zarauza, les deseo larga vida, salud, prosperidad. Cuídense mucho, por favor. La pandemia está en serio, así que no se expongan. Si no tienes que salir, quédate en tu casa y no va a pasar nada. Esto va a pasar pronto, así que tranquilo. Les mando abrazos, saludos y hasta el próximo jueves. Esto fue Mente y Salud con el naturópata Alberto Zarauza. Recuerda que tenemos una cita todos los jueves a las 5 de la tarde.